Hola, muy buenas tardes y esperamos que un próspero y revolucionario año 2025 desde El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, empezando con las emisiones de este que será nuestro 39 año, 39 año en antena. Un contrainformativo libertario que, bueno, somos más viejos que la Tana. Y, bueno, pues que también, aparte en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, normalmente los jueves, aunque en reescuchar nos podéis escuchar los sábados y los martes, pues también está en radiotopo.org y en todas las redes sociales que tiene esta emisora. Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, Mastodon. Y en un programa que pretendemos, pues bueno, que sea un poquito de principio de año y no de repaso del anterior, sino de darle energía a este 2025. Y si puedes apoyarnos a, pues económicamente, a esta radio que no tiene gente asalariada ni publicidad de ningún tipo, pues bueno, pues consulta en nuestras redes cómo hacerlo. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Queridos. Pero vamos un poco con otras voces que las escucharíais en el fin de año, pero bueno, pues nos felicitan también el 2025. Queridos ciudadanos de Zaragoza, desde el Centro Social Ocupado Quique Mur queremos felicitaros el año nuevo. El pasado 2024 ha sido un año de mucho movimiento, con cientos de actividades en nuestro centro social como charlas, talleres, vermús, actividades infantiles, exposiciones y conciertos. Este CSO lleva abierto 14 años basándose en los principios de autogestión y apoyo mutuo, dando vida a un espacio abandonado por el ayuntamiento y poniéndolo a disposición del barrio y de la ciudad. Queremos que 2025 siga siendo así. Por ello, os invitamos a llenar el centro de actividades e ideas, donde sigamos creando alternativas al sistema y lo sigamos enfrentando día a día. Además, queremos dar la bienvenida a la ciudad a un nuevo espacio liberado, el CSO La Fábrica de Chocolate, en la otra margen del río, porque necesitamos 10, 100, 1000 centros sociales. ¡Feliz año 2025! ¡Salud y anarquía! Y como el principio del programa no lo queremos tomar muy en serio, pues para empezar, Dada, que no se había puesto nunca por aquí, y es un grupo muy festivo y cabaretero zaragozano. Yo creo, cuando que alguien me dijo que no existe ese lugar. Me dijeron déjalo ya, me dijeron déjalo ya, me dijeron déjalo ya. ¿Sabes lo que les dije? No, no puedo parar. pero también, ya que han pasado fechas navideñas, pues vamos ahora con un villancico, nada menos, y nos lo mandan desde Torrero. Son los montes de Torrero, el mundo de Zaragoza, la puerta que le ilumina. Anda, vamos, anda, vente que aquí estamos juntas, no nos para ni el Víctor Serrano. Víctor Serrano, a la sazón, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero más. Y estas eran The Torrerians, que es un grupo de, bueno, pues eso, del barrio de Torrero, y que, bueno, pues es su canción a propósito de Son los montes de Torrero, el pulmón de Zaragoza. La chueca quiere lucir mientras el pinar destroza, y la chueca quiere negocio, nuestra alcaldesa quiere grandes pelotazos, nosotros lo impediremos con la unión de nuestros brazos. Pues bueno, el barrio de Torrero que se moviliza, que está movilizado contra el destrozo de los pinares de Venecia, como ya la semana pasada tratábamos en el programa. Por cierto, el Ayuntamiento de Zaragoza recula, para que veáis que la movilización sí que sirve, y en concreto en el entorno del Parque Brühl, pues en este, pues en esa tala masiva que se iba a llevar a cabo para la instalación de dos colectores de aguas residuales, pues resulta que tala masiva, tras las concentraciones, movilizaciones y protestas, pues solo se van a talar tres árboles, con lo cual pasamos de varias decenas a tres árboles, y es que la movilización sí que funciona. Por cierto, una primicia que me acaba de llegar hace muy poquito, y es que el 12 de enero se hace una movilización para festejar que se salvan los árboles del Parque Brühl. Pues ahí, pasando frío suponemos, porque menudos días se está haciendo, pues eso, el 12 de enero, movilización de la plataforma Vivamos el Parque Brühl. Y ya perdonáis mi voz, es que los estragos navideños, para quienes escuchasteis el especial fin de año de Radio Topo, entenderéis muchas cosas. Y seguimos con movilizaciones navideñas, o más o menos. Antzestu dugu irala osoan Bilboko gobernu militar kuartela dago lasalatzeko abenduaren 28ak berezko duen norearekin militar. Y estáis escuchando una movilización que tuvo lugar, lo que escucháis es en euskera, este pasado 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Ekintzaren bidez Bilboko militarren egoitza eta armada guztiak desagertzea aldarrikatzen dugu, eta espazio horiek auzoko proiektu. Como escucháis en perfecto euskera, que bueno, que es una lengua que yo ignoro, pues nada, la Asamblea Bota Cuartela realizó una parodia en el barrio de Irala para denunciar la existencia del cuartel de gobierno militar de Bilbao. con un humor apropiado para un 28 de diciembre, representaron la retirada de los militares, quienes colgaron las botas en la verja del cuartel como señal de abandono, mientras dos personas se encadenaban a la puerta. Con esta acción, la Asamblea exige la desaparición de esta instalación y de todos los ejércitos, proponiendo que estos espacios se destinen a proyectos para el barrio que nos protejan de amenazas reales, como la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a la salud y a la educación. Y bueno, los alivio y sorpresa lo que sintieron los vecinos y vecinas del barrio de Irala el pasado 28, sin previo aviso y con caras de franco abatimiento, los militares del cuartel que ocupa el espacio que un día fue un hospital desfilaron uno a uno por la puerta y procedieron a colgar sus botas en la verja como símbolo de su abandono del lugar, devolviéndolo a la ciudadanía para el uso que estime oportuno. Lamentablemente el comunicado no es cierto, pero no será por falta de ganas. Por su parte, el cabo primero Severino Alaguerra ha declarado: hacía mucho tiempo que sentíamos la presión vecinal. El sentir del barrio era claro: ya no podemos más. Los militares colgamos las botas. Cada mañana, un mundo enfermo y una tostada. Odio, egoísmo, guerras malditas. Ya no hay poesía, hay cirugía. Yo ya no aguanto esta situación. Hay que llamar al doctor. Oh, llamar al doctor amor. Oh. Igual esa es la solución que proponen los Dada. Llamar al doctor amor. Es la solución. Doctor amor. Cuánto egoísmo, cuánto dolor. Cuánto hijo puta con ambición. Voy a lo mío, el resto da igual. Da igual. Ya nada sabemos renunciar, no, no. Y el doctor comienza a recetar. Hay que empezar por uno mismo, chaval. Hoy te voy a hacer el amor. ¿A quién? ¿A mí? Sí, sí, sí, sí, sí, a ti, a ti, a ti. Hoy te voy a hacer el amor. ¿Pero por qué? Porque ha sido malo y aquí me tiro el karma negativo, así que hoy te voy a hacer el amor. ¿Me dolerá? Ni de coña. El doctor amor. ¡Tómese esto a las 4 horas! Es que con frecuencia me dicen que el programa me sale muy serio. Así que, por una vez, pues bueno, he decidido tomármelo con un poco de humor y amor, llamando al doctor amor, como dice la canción, a lo mejor. Y a lo mejor vamos también con una reflexión sobre lo que es el poder. Así que, repito, ¿desde cuándo el Senado ha representado al pueblo? Quiero que me responda el hombre de humildes orígenes. ¿Tú? ¿Tú? Pues soy yo. Responderé. Sois todos aristócratas. Vuestros pies jamás han pisado el suelo. Vuestros culos nunca han montado un caballo. ¿Cómo podéis representar a un pueblo al que la mayoría de vosotros no conocéis? Representamos al pueblo conservando sus tradiciones. Si ser rey es lo que pretendes... ¿Rey? ¿Has dicho rey? ¿Rey? ¿Qué me podría dar el título de rey que yo ya no posea? Aún así, si el pueblo supiera que el Senado todavía se reúne para aconsejarte... Oh, sí, sí, lo sabrá. Ese es mi deseo más ferviente. Posología. Diariamente se aplicará tantas veces como sea necesario. Instrucciones para la correcta administración del preparador. Hazlo como te parezca, pero ¿qué tal comenzar con unos besitos? Buenas me dirijo a todos vosotros para animar a diseñar y desarrollar los mensajes para esta Navidad, para todos vosotros españoles, mensajes ante los que es natural que la sociedad reaccione. Buenas noches. España lo merece y lo necesita. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¡Oh, una mano que recorre tu piel! ¡Ay, te voy a hacer el amor! Y las cinturas que bailan juntas, las bocas se deben coser. ¡Ay, te voy a hacer el amor! Sudor y risas y amor y tu sexo que se agita, que baila, que grita. ¡Sete bien, sete sexo, sete vida, sete bien! Nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad merecen la solución. Es la única, es la única. Internacionales que tienen asignadas. Muchos son los militares que este año. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix, mira, esa es la mejor del mundo. Porque escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto. Lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso, más que ninguna, porque hemos... Satanismo en televisión española. El gobierno socialcomunista usa la televisión pública para enviarnos mensajes subliminales que nos inciten a adorar a Moloco, una entidad diabólica con cabeza de becerro, para más señas. Pero los abogados cristianos han descubierto su maléfico plan y van a salvarnos. Quieren que los españoles de bien acaben siendo adoradores de Moloch. Solo vosotros y vosotras podréis salvarnos de este gobierno satánico que intenta controlarnos mediante chips en las vacunas. Pues esto que parece la alucinación de un desequilibrado es la reacción de Hazte Oír y abogados cristianos que han demandado a Lala Chus, la que presentó las campanadas de Nochevieja. Yo no lo vi porque estábamos aquí en Radio Topo haciendo las campanadas, pues bueno, por exhibir una estampita de Jesucristo con la cabeza del torito o el becerro de Grand Prix. Pues bueno, parece que si según un artículo esta mañana, pues publicaban un artículo en el portal Meneame, una persona que había hecho una, bueno, pues un barrido por redes a propósito de las reacciones con este asunto. Ya no es solo los integristas católicos diciendo que aquello es una ofensa y nada por el estilo, sino que en una búsqueda rápida de Moloch, que como os hemos dicho es un demonio antropomorfo con cabeza de toro o de becerro, pues bueno, hay decenas de tweets al cual más delirante que asumen la conspiranoia de que desde Televisión Española nos quieren incitar a adorar un demonio. Y siguen apareciendo tweets. Seguidamente, pues bueno, por supuesto, no olvidar, por si no habéis visto todavía el meme, que hay que ponerse un tapón anal antidemonios, por si acaso. Bueno, es poco probable que Moloch os posea mientras estéis escuchando esto, pero bueno, existe un cierto riesgo de que la risa os afloje el esfínter y nunca se sabe, es mejor prevenir. Y bueno, pues feliz año y recordad, el diablo puede esconderse en cualquier parte y solo hay una forma de combatir su presencia, leyendo, desarrollando el espíritu crítico y salvaguardando la salud mental lo suficiente como para no ver espíritus malignos en la cara de la vaquilla de Grand Prix. Pues sí, esto es una de las... La verdad es que es una cosa que nos ha dejado 2004 y muchos años anteriores ha sido que el integrismo cristiano está más divertido que nunca. O sea, llega un momento pues que, como siempre hay uno que dice la burrada más grande, y ya sabéis que las redes sociales son una cámara de eco donde cualquier pijada pues se multiplica por decenas, pues bueno, pues es lo que nos hemos encontrado. Y es que ahora mismo resulta que Televisión Española promueve el satanismo a través de la gorda maléfica, porque también hay que decir que Lala Chus precisamente, que por otro lado ha tenido un discurso bastante majo a propósito de la aceptación de la diversidad de cuerpos, pues ha sido desde un punto de vista de las redes sociales, que ya he dicho que es una cámara de eco, pero también como comentario callejero, pues ha sido reiteradamente insultada porque no corresponde, parece ser, a la talla o a la belleza física, a los cánones de belleza que debe tener una presentadora de televisión. Y volveré a por ti. Vomitivo, simplemente. Me ahogan tus mentiras, déjame escapar, déjame en paz y no vuelvas nunca más. Ay, no más, no más, déjame en paz y no vuelvas nunca más. ¿Sabes qué? Déjame en paz y no vuelvas nunca más, no más, no más, no más, déjame en paz y no vuelvas nunca más. Yo ya no puedo más. A lo mejor es que, bueno, pues déjame en paz. No solo el demonio, sino que nos dejen en paz toda esta pila de integristas cristianos tan a la boga. Bueno, tan a la boga que por desgracia también ganan elecciones en Estados Unidos. Bueno, vamos a no tomarnos tan en serio. La verdad es que esta primera parte del programa la quería hacer precisamente divertida, pues es la forma mejor de empezar el año. Y estamos a mitad de programa, así que toca poner música. Este fin de semana en la Sala Arrebato tocan Los Dorados, una banda de Muel de aquí de al lado de la capital zaragozana, y otra banda nueva, Bam Bam Yui, que presenta, bueno, pues que se presenta en directo. Todo ello desde la música del skinhead reggae y la música jamaicana tradicional, bueno, pues una música así distinta. Y bueno, vamos a poner un poco de música de este grupo, Los Dorados, que bueno, pues es skinhead mod reggae y rocksteady, pues una música así, no muy común por estas tierras. Y bueno, vamos a poner una de sus canciones, Copiator. Down in Philly, why you wanna say good that the Bantu samba is the blues? I am fucking up, I don't know. can say Sanco Padre Tita Papandilo. Samba is the groove. Sorry, you are not loved. Pues eso, una propuesta tranquilita para el fin de semana, y algo mucho menos tranquilito es nuestro programa de hoy, El Aquerratador, cómo no, en el 101.8 de la FM. Radio Topo, 101.8 de la FM. Ya os habéis enterado, ¿no? Que no me he enterado muy bien, además. ¡Vamos! ¡Cállate! Yo integraré yo en la fiesta, colega. Rafita, yo. Rafita, deja eso, colega. Y no coma más. Y yo, que te vas a poner como un pongón, tío. Que te puta madre el... Y de una primera parte del programa, pues así animada, un poco seria, bueno, igualmente son noticias, pero bueno, vamos a tomárnoslo un poco con mejor humor. Vamos con otra que es todo lo contrario. Pues eso, la realidad no siempre es amable, a veces de hecho pues da bastante grima, y por eso... pues hay que empezar un poco con una segunda parte del programa que deja pues un poco sabor más amargo de boca. Cada vez hay menos que hablar. Y en concreto pues una primera noticia, dos noticias que afectan a los nadie. Y en concreto pues queremos acordarnos de... el conocido como Luis Argelino, realmente se llamaba Seducci Alucci, una persona que moría de frío, una persona sin techo, que tenía una pensión. No, no penséis que es de estas personas que nunca había trabajado, que era pobre porque quería, ¿no? La pobreza nos puede alcanzar a todos y todas, y en este caso pues es especialmente grave. Esta persona tenía una pensión por discapacidad, por una severa discapacidad que padecía, y hoy, esta mañana, ha muerto de frío en las inmediaciones del Mercado Central. Sí, aquí en Zaragoza, puede que muy cerca de la casa de quien nos esté escuchando. Cada sueño me inmolaré, ¿sabes? Si caigo, párate otra vez. No tengo tiempo para bla, bla, bla, bla, bla, bla. Una persona que dormía en un banco, había dormido en porches, que acababa de salir hace un mes del hospital y bueno, pues eso, iba a morir en estas trágicas circunstancias por hipotermia, literalmente de frío, esta mañana en Zaragoza. Desde que nací, que el fin del mundo ya está aquí. Pintar en la oscuridad, el infinito, mi realidad. Dime tú qué has venido a buscar. Tienes muy poco. Y Mahmoud Bahoum se llamaba el hombre senegalés que el 29 de diciembre de 2024 se arrojaba al río Guadalquivir, pues bueno, para evitar que lo pillaran, porque era una persona sin papeles. Nos dice en una carta abierta de la plataforma Somos Migrantes de ahí de Sevilla, donde moría Mahmoud, que se persigue a quien se gana la vida como puede, pero no a los grandes corruptos. Los manteros suelen decir, la manta se hace para poder comer, no por gusto, como migrar. Nadie lo hace si no es por pura necesidad. Los sueños de Mahmoud quedaban sepultados en el agua. Y en este momento cabe recordar que en 2020 arrancaba el movimiento Regularización Ya. El 23 de diciembre de 2021 se comenzaron a juntar 500.000 de firmas que eran necesarias para llegar al Congreso con una iniciativa legislativa popular que permitiría regularizar la situación de miles de migrantes llamados ilegales. En diciembre de 2022 se entregaban 700.000 firmas, 200.000 más de las que se solicitaban. Se implicaban un montón de movimientos sociales. Una demanda que fue detenida dos veces, en mayo del 2023 y marzo de 2024. El Congreso de los Diputados y Diputadas tomaba en consideración esta regularización, pero el trámite parlamentario sigue parado. Y la gente como Mahmoud sigue muriendo. Decir que bueno, pues hoy jueves 2 de enero. Mientras estoy haciendo este programa, precisamente se llevaba a cabo en la Plaza de la Gavidia una jornada de duelo recordando pues a esta persona que moría pues por trabajar, por buscarse la vida. Y todo esto mientras pues hay una lucha por la regularización de estos miles de personas que están en un limbo y que, como nos recuerdan en la carta abierta a este colectivo de personas migrantes, nadie migra por gusto, ni nadie pone una manta con unos gorritos, unas zapatillas, con unas camisetas por gusto. ¿Qué penséis? En que estas personas a las que veis en la calle, aparte de ser seres humanos y tener unos derechos como todo el mundo, pues vienen huyendo o viviendo en la precariedad. Sabía su historia, pues la lección suponía que un gran dolor le mordía, como un lobo el corazón. Friki, friki. Más cuando no lo consiguen. 30 muertes diarias este año frente a las 18 del anterior. Son los datos que contabiliza la ONG Caminando Fronteras. La mayoría de los fallecidos en la ruta atlántica hacia Canarias, la más mortal del mundo, son de Mauritania, 6.000 víctimas. Y muchas de esas víctimas son personas que proceden del Sahel, personas que huyen de conflictos bélicos, que huyen pues de violaciones terribles de derechos fundamentales, pero sobre todo del cambio climático. Este año se ha reactivado además la vía argelina hacia Baleares, otra de las más peligrosas en 2024, con 500 personas fallecidas. El informe analiza todas las rutas migratorias a España y detalla que 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro, con todos los migrantes que llevaban a bordo. Cuando no hay supervivientes, las familias tienen que pasar por un duelo sin cuerpo y sin saber qué ha pasado. Lo que pedimos a las familias es que se dirijan y denuncien las desapariciones en la policía. Las desaparecidas tienen derecho a ser buscadas y Naciones Unidas ya está hablando de la dimensión terrible de las desapariciones en contextos de migración. Casi 10.500 víctimas, 400 eran mujeres y 1.500 menores. A las largas travesías se une el tipo de embarcaciones que no soportan la dificultad de los trayectos. Oye, oye. Pues sí, 10.457, que se sepa, al menos 10.457 personas se han ahogado en las rutas migratorias hacia el Estado español este año. Unas cifras que sobrecogen. Ya hablábamos hace pues cosa de un mes en el Día Internacional de las Personas Migrantes de lo que estaba sucediendo, pero es que las cifras que en aquel entonces pues se calculaban que bueno, pues que a mitad de año brincaban las 5.000 personas, pues ahora se confirma que no solo brincan las 5.000, sino que brincan las 10.000 de lejos. Embarcaciones superpobladas, embarcaciones precarias, el uso de las neumáticas, por ejemplo, ha traído también una mayor desgracia, mayor muerte y desaparición en la ruta. Sí, te observan causas de la aumento de los flujos. Esta mierda no puede dar más de sí. Pues nuevamente y una vez más, os equivocáis. Porque si todo rigi... Y así son las cosas. Y la verdad es que como dicen en las organizaciones de personas migrantes, la omisión del deber de socorro está entre las principales causas de estas 10.457 muertes intentando llegar a las costas del Estado español. Este informe del que hablamos es el informe de monitoreo del derecho a la vida de la entidad Caminando Fronteras, y a la que escuchabais era a Elena Maleno, que bueno, pues es la activista probablemente más conocida. Y estas cifras devastadoras, pues por supuesto, con el récord de la ruta atlántica con 9.757 víctimas, más la ruta argelina, que se ha cobrado más de 500, como habéis escuchado en el documento sonoro, pues bueno, esta violencia estructural, pero que no se ve, de 30 muertes al día, es lo que nos vamos enfrentando. Y todo esto además se añade en un montón de causas, desde desprotección de la infancia en las rutas migratorias, desde denuncias que no se registran, dificultades para las familias a la hora de denunciar y buscar a sus desaparecidos y desaparecidas. Pues bueno, toda una realidad como es la de muchas muertes, más de 10.000, y que ahora que empieza el año no queríamos, por supuestísimo, olvidarnos de ellos y de ellas, de todas estas personas que mueren por buscar una vida mejor. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Pim, pam, toma la casitos! Y aún así, pues intentamos tomárnoslo con un poco de humor, porque ¿qué menos podemos hacer? Tras haber analizados... Pero la realidad es la que hay. Y aquí muchas veces recordar que precisamente los domingos aquí tenemos un programa a propósito de cómo empezaba la segunda parte de este acratador, donde que se llama Con la casa en la mochila, que habla precisamente de la pobreza, de la precariedad, de la gente que vive sin techo o con techo precario, y esta mirada nos parece cada vez más imprescindible. Cada hora 10.000 piezas se libera mi cabeza. Por supuesto, su fenómeno extremo es en el extremo está el tema de las muertes por frío, como en este caso, por precariedad, o de las muertes por buscar un futuro mejor. Pero la pobreza y la precariedad es parte de lo cotidiano. Pero no todo van a ser noticias negativas, y justo hoy, pues mirando en las redes sociales, desde la gente de Afrocolectiva nos daban esta interesante, la verdad es que bastante, bastante interesante noticia, sobre todo porque se suele hablar del robo de recursos en los países del sur, pero esto es como un pasito hacia adelante, pequeño pero pasito. Atención, la República Democrática del Congo acaba de demandar a Apple y esto es lo que debes saber sobre el caso. Y es que Kinshasa ha presentado denuncias penales contra el gigante tecnológico Apple y sus filiales en Francia y el Bélgica, en el que los acusa de beneficiarse del conflicto en la República Democrática del Congo. El equipo legal de Congo dice que Apple utiliza minerales saqueados del país de África Central y lavados a través de cadenas de suministro internacionales. La empresa Apple, asimismo, está acusada de encubrir crímenes de guerra, manejar bienes robados y también engañar a los clientes para que piensen que sus productos están hechos éticamente. Cuando, spoiler, todo indica que no es así. Esta acción legal del Congo desafía estas afirmaciones de Apple en las que dicen que auditan a los proveedores y financian a los organismos que trabajan para supuestamente mejorar la trazabilidad de los minerales. Eso sí, una de las cosas que más nos ha sorprendido sobre este caso es que el abogado Christophe Marchand dice que Bélgica tiene la responsabilidad moral de actuar porque el saqueo del Congo fue iniciado por el rey belga colonialista Leopoldo II en 1885. Hoy recordamos que muchos minerales usados para los dispositivos de Apple provienen de minas ilegales dirigidas por grupos armados en el este de la República Democrática del Congo. Grupos financiados por Ruanda y Occidente, que además de desvivir gente y violar a mujeres, en muchos casos utilizan mano de obra infantil forzada. Sigamos de cerca lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Quédate en Afrocolectiva si quieres saber más. Queremos ver un Congo libre. Y no gusta de vez en cuando mirar estos sitios. Hace no mucho teníamos una entrevista a propósito de lo que sucedía en El Salvador, el país, el pulgarcito de Centroamérica que le llaman. Pues bueno, ahora estamos mirando un poco qué es lo que, bueno, pues lo que está aconteciendo en el Congo. Y claro, si miramos la noticia anterior y miramos esta noticia, entendemos muchas cosas. Estamos hablando de un país sumido en un conflicto eterno, en una guerra civil que en teoría no existe, pero que está en grupos armados, en dinámicas extractivistas del primer mundo. Pues bueno, piénsalo cuando utilices tu teléfono móvil, por ejemplo. Estaba la Winnie the Pooh echando las rabas. Pero había prometido tomarme el programa con humor, aunque hayamos tenido este momento un poco desagradable. Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica. Ey, tía, deja las maletas, no va a pasar ningún tren. Cuéntame la historia si tienes un mal rollo. Ven conmigo, ven conmigo, ven. Ey, tíos, ¿a dónde vais? Me voy con vosotros a pasarlo guay. Esto sí que enrolla, esto sí está bien. Me voy con los chicos y las chicas también. Esta noche hay fiesta en el local. Las chicas son muy guapas y no se lo hacen mal. Y con esta canción chorra de hace un millón de años, voy a recordar, ahora que se acaba el año, con un artículo de Manuel Vicent, que tiene ya 15 años nada menos, que bueno, pues que fue publicado al principio de un año de un lejano, perdón, 16, de un lejano enero de 2008. 16 años después, este artículo tiene plena vigencia, en mi opinión. El tiempo no existe. El tiempo solo son las cosas que te pasan. Por eso pasa tan deprisa, cuando a uno ya no le pasa nada. Después de Reyes, un día notarás que la luz dorada de la tarde se demora en la pared de enfrente, y apenas te des cuenta será primavera. Ajenos a ti, en algunos valles florecerán los cerezos, y en la ciudad habrá otros maniquís en los escaparates. Una mañana radiante, camino del trabajo, puede que sientas una pulsión en la sangre cuando te cruces en la acera con un cuerpo juvenil que estalla por las costuras, y un atardecer con olor a paja quemada oirás que canta el cuclillo, y a las fruterías habrán llegado las cerezas, las fresas y los melocotones, y sin saber por qué, ya será verano. But I'm here tomorrow.